decía, John Bernanos decía esto: lo contrario de un pueblo cristiano es un pueblo triste. Lo contrario de un pueblo cristiano es un pueblo triste. Dice, me dirán que la definición no es muy teológica, dice Bernanos. De acuerdo. No es extraño, dice, encontrar a cristianos que bostecen. Claro que una hora semanal la iglesia nos puede enseñar de mucha alegría. Pero aunque tuvieran, aunque supieran de memoria el catecismo, probablemente, aunque sea con una hora semanal, dice, no serán probablemente pasadores. Debe haber sido triste el momento de la historia de la iglesia en que la iglesia tuvo que imponer bajo pena de pecado mortal la misa del domingo. Tiene que haber sido tristísimo el momento. Si uno se fija en los hechos de los apóstoles, el primer día de la semana, el mismo día de la resurrección de Jesús, ya estaban los apóstoles, los primeros cristianos, estaban reunidos en la misa dominical. El primer día de la resurrección de Jesucristo. Y a los 7 días ya estaban. Y uno, cuando pregunta especialmente la fiesta del precepto, de la misma tierra era confesar cuando empieza la fiesta del precepto. Porque sobre todo el primero de año, después la confesionaria plantea misa primera, nosotros no tenemos el sentido de la fiesta. Los cristianos hemos perdido el sentido de la fiesta. La misa es una obligación. Nosotros vamos a misa por obligación la mayoría de las veces. El día del domingo, por ejemplo. Es cierto, las liturgias se han perdido el sentido de comunidad. Entonces, a ver, ¿dónde puedo ir a cumplir el precepto? Es tristísimo. La situación es muy triste con respecto a eso. Y hemos perdido en una hora semanal. Pensamos que es suficiente para poder tener una vida interior. Y Dios mío, es apenas un ganchito, un alfiler para colgar un cuadro de 5 metros por 20. No se sostiene. No se sostiene. Pero es tristísima la forma como estamos viviendo nosotros la misa dominical. Ponerla bajo pecado mortal para que la gente vaya, digo, los cristianos, es triste. No sé qué solución darle, pero por ahora es así. Y nosotros pensamos que de esa manera podemos sostenernos más tiempo. Es cierto que nosotros debemos recordar que la vida interior es una cuestión de sentido común. Las personas no somos animalitos y por lo tanto necesitamos la vida interior, porque de otra manera no nos hacemos. Y vivimos simplemente una cáscara de una situación, pero no profundizamos la cuestión de la vida interior como debemos llevarla. Una de las cuestiones que debemos recordar es que para la vida interior hay que quitarse el miedo. Quitarse el miedo desde todo punto de vista, no solamente el miedo patológico. La angustia se diferencia del miedo porque en el miedo se sabe la causa, mientras que en la angustia no se sabe la causa, por eso es patológica. Y por eso Sartre hablaba de la cuas como una de las formas concretas de la falta de sentido del hombre. Pero para nosotros la angustia, que no existe, tampoco debería existir el miedo. No temas, le dice Jesús cuando llega a los discípulos, soy yo, no temas. Cuando aparece en la Sagrada Escritura el nombre de miedo, dice allí en forma clara, dice, el miedo está mientras viene el amor, cuando viene el amor desaparece el miedo. San Pablo, el miedo no es cristiano, el miedo fue vencido por Jesucristo un Viernes Santo. El miedo fue vencido por Jesucristo. Y sobre todo en ese Viernes Santo lo redimió. Y terminó de vencerlo del todo el domingo de la resurrección. Es ese domingo que le dice a la gente, miren, no tengan más miedo, porque esto que ustedes tenían miedo, acá fue vencido, fue la muerte. Es interesante, pues ya lo decía Freud, pero es una realidad. Detrás de todo miedo está el temor a morir. Eso es cierto. Que cualquier miedo, ¿por qué uno tiene miedo a la oscuridad? ¿Por qué tiene miedo a lo que va a venir? ¿Por qué tiene miedo a lo que va a venir? cosas que ocurren por el solo hecho de vivir, no son angustias, no son miedos, no son situaciones que nos vienen en contra, es el hecho de vivir. Cuando uno vive, tiene en sí alrededor suyo la vida limitada de los suyos y de los demás. Son limitadas. Sin ningún tipo de contrato de vivir tantos años, como uno piensa, pero era joven, padre. Sí, pero ¿qué contrato uno tiene con la vida de vivir 90, 100 años? ¿Dónde sacamos eso? El miedo que está dentro nuestro nos impide la vida interior. Los santos se lanzaron continuamente a una forma de vivir donde el miedo pasa a segundo plano. Hay ciertas cosas que son humanas. El miedo a desaparición, el miedo a no ser querido, son humanos. Uno tiene que aprender a vencer todo esto. Uno tiene que aprender a vencerlo con la vida interior. Darse cuenta de lo que significa vivir interiormente una realidad que expulsa el miedo, que va expulsando en la medida en que entra. Santa Teresita decía que de Dios se recibe en la medida en que se confía en Él. ¿Cuál es cierto? Y una de las formas de confianza que uno recibe de Dios es precisamente la expulsión del miedo. Nos enseñaban en física que cuando hay un recipiente lleno, no se puede poner otra cosa hasta que no se expulse lo que está dentro. Entonces, de Dios se recibe en la medida en que se confía en Él. Por lo tanto, de Dios se recibe en la medida en lo que uno puede darle desde adentro. En latín se hacía un juego de palabras para hablar sobre esto, que decía a liquid recipitum, ad modum recipiente recipitum, que quiere decir cada uno puede recibir en la medida de lo que pueda recibir. Si uno no vacía por dentro ciertas cosas, evidentemente no recibe aquello que Dios entrega. Por eso, para la vida interior, la primera cosa que hay que expulsar es el miedo, sacar el miedo, quitar el miedo. Por eso Jesús, cuando llega, la primera palabra que utiliza es el shalom. Tenga paz, que tenga paz. Pacificar, pacificar. Por lo tanto, si la vida interior negativamente es quitarse los miedos, positivamente significa tener orden por dentro. El orden significa poner cada cosa en su lugar, no hacer desaparecer cosas. Una persona que para tener arreglado el living mete todo en su ropero no tiene orden. Cambia las cosas de lugar, pero están allá adentro. En cambio, si el inodoro que debe estar en el baño no está en la cocina, ahí hay orden, porque está en el baño. Si la mesa de comer está en el comedor y no está en la pieza, ahí hay orden. Cuando uno lleva una cama al living, hay desorden en el living. Pero vienen los parientes que uno sabe dónde ponerlo. Hay una cama por todos lados. Entonces, el desorden aparece cuando las cosas no están en su lugar. Orden significa cada cosa en su lugar. ¿Qué significa el orden? Miren. Dice Santo Tomás de Aquino, que sabía mucho más que nosotros, decía Santo Tomás que, siguiendo las palabras de San Agustín, que decía, el orden lleva a Dios. El orden lleva a Dios. ¿Y cómo lleva a Dios el orden? No solamente el orden de las cosas, sino el orden de las ideas lleva a Dios. Dice Santo Tomás que la paz, y ahí viene la vida interior, la paz es la tranquilidad en el orden. Eso es la paz. La tranquilidad en el orden. Eso es paz. Por lo tanto, para adquirir la paz es necesario tener orden. No tener problemas. La idea del mundo es que la paz se consigue cuando no tiene problemas. Tirarse el cigarro. ¡Qué paz! Dice uno. Momento, eso es un momento. ¿Qué paz? Dice uno. La paz se adquiere cuando uno tiene orden. Los problemas existen por el solo hecho de vivir. La ausencia de problemas es la paz de los cementerios. Es la paz de los cementerios. Son de los que ya no viven. Por lo tanto, nadie resonte por los problemas que tiene. Es un gran pecado. Porque se arruina su propia vida, don de Dios que le ha dado, y le arruina la vida a los que tiene alrededor suyo, que es peor. Una persona que vive quejándose es una persona que no tiene amigos, tiene conocidos. Pero ¿quién puede hacerse amigo de una persona que se queja? Es imposible, no da ganas de estar con él. Y los amigos son para estar con él. Una persona que se queja continuamente que existen problemas, y que vive con este, con los problemas que tal, uno dice, me ha querido día de lluvia para poder leer y estaba ya, ah sí, pero en los inundados, ya empieza a pensar en lo que va a haber. Es imposible hablar con esa persona. Aprender a caminar por la vereda soleada de la vida es uno de los secretos que otorga el orden. Las veredas deben tener sol y sombra, una de sol y otra de sombra. Pesimistas andan siempre por la sombra. Sombra es mal. Aprender a mirar de otra manera la vida. Mire, Santo Tomás dice, la paz es la tranquilidad en el orden. Por lo tanto, hay dos tipos de orden. Un orden externo y un orden interno. El orden interior, ¿cómo se consigue? Poniendo en cada lugar las pasiones, no suprimiéndolas, sino poniéndolas cada una en su lugar. Pasiones están hechas en nuestra vida para aprender a vivir. Nosotros vivimos también de las pasiones y son necesarias en nuestra vida. Pero si las pasiones aparecen en momentos en que no deben aparecer, entonces no hay orden. Y eso crea en la vida interior, crea en la situación interior de cada persona, crea el desorden y por lo tanto no tiene paz. Una persona con falta de paz interior es notorio. No es una cuestión que puede quedar por dentro. Es una persona que no sabe estar en ningún lado, no puede estar en ningún lado. Entonces comenzarán las culpas. Viene el capítulo de culpa. Porque mi madre me hizo así, porque mi padre tenía esta culpa, porque el otro tenía la culpa. Recorre cuando diván encuentra, recorre encuentra cuando confesionario encuentra abierto. Después va para un lado, encuentra este movimiento, va al otro movimiento, llega para acá. La forma, lo que pasa es que le falta vida interior, porque le falta orden. No tiene otra cosa más que una falta de orden, por eso no tiene paz. Y qué difícil que es convivir con una persona que le falta la paz interior. La paz interior viene por la tranquilidad en el orden, pero viene por el orden en las pasiones. En cambio en el exterior, en la parte exterior, dice Santo Tomás, Suma Teológica, en la parte exterior, la paz viene, dice, tranquilidad en el orden. Viene porque hay coincidencia de corazones, de sentimientos. Eso se llama concordia, concorde. La concordia es la unidad en el corazón, la unidad de afectos. Eso es lo que otorga la paz. No la unidad de ideas. No es la unidad de ideas la que da la paz. Repito, la unidad de ideas es paz de los cementerios. La paz la otorga la unidad de corazones, por eso se llama concordia. Cuando hay dos o más personas que no tienen el mismo sentir, se llama discordia. Discordia. Corazones distintos. Por eso los santos podían pelearse, porque tenían distintas ideas, pero después estaban juntos. San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino se peleaban todo el tiempo. San Pablo y San Pedro, Dios me libre, miramos los hechos de los apóstoles, Pedro le llama, Pablo le llama traidor a Pedro. Después estamos juntos otra vez. Porque la unidad de corazones es lo que da la paz interior. Entonces fíjense, para la paz interior, para la vida interior, es necesario la existencia de orden interno. Si no hay orden por dentro, no hay paz. Y por lo tanto no hay vida interior. Puesto que la exterior también es necesaria, pero ¿verdad? Es otra cosa distinta. La concordia o la paz social. Si una persona no está en orden en su vida interior, difícilmente pueda tener paz en su vida exterior. En una comunidad de vida, como puede ser una familia, como puede ser una comunidad religiosa, como puede ser un grupo de amigos, una persona que no tiene paz interior es un clavo. Uno tendrá que ayudarle, tendrá que quererlo y todo, pero no da ganas de estar con él. No da ganas de estar con él. Entonces, uno por allí se queja de que no lo quieren. Habrá que preguntar a ver hasta qué punto demuestra y vive. siempre daba ganas de estar con ellos. Siempre. Alrededor de los santos florecieron otros. Y a pesar de tener su propio carácter, porque Santa Teresa no era ninguna marxista, pero tenía paz interior, entonces la gente la aceptaba. Fíjense que ya incluso en los últimos momentos de su vida, con su cáncer, la duquesa de Alba la llama para consolar a la nuera que había tenido ese chico y que había muerto. Y muere ella en Alba de Tormes, llega a morir allí, incluso consolando a aquella mujer que la buscaba porque le daba paz. La vida interior indica primero expulsar los miedos, pero después tener orden, buscar un poco de orden, y se puede hacer un poco de orden. Hay gente que se cree Superman o Batman, pero al mismo tiempo le mezcla alguna cosita del Redentor de Jesucristo. Entonces tiene que estar en todos lados. Ah, y si no está, no pasa nada. Si yo no estoy en la casa de mi hija, es un desastre. Si yo no estoy en la casa del otro, allá soy otro desastre. Allá si falto a la reunión parroquial soy un desastre. Porque esto yo realmente he logrado poner orden, si yo no hubiera estado, lo que hubiera sido. Miren, nosotros nos enseñaban en biología que existe el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es aquel tejido que va en los lugares vacíos. Se llena otra vez. Así que miren, si eso pasa en el cuerpo humano, que es bastante complicado, miren el cuerpo social, si no nos va a sufrir daño. Estén seguros, rey muerto, rey puesto. Cuando nos morimos, quedan dos o tres días de arreglo y otro día ya se arregló todo. Pero nosotros nos creemos Superman y vamos a arreglar todo. Y estamos en todos lados. Y todavía nos creemos con algo de Jesucristo que redime, que rescata. Entonces vamos allá y tenemos que estar en un lado, en el otro, en el otro. Y eso a veces nos quita el orden. Y donde vamos, en lugar de poner un poco de paz, alborotamos el ambiente. No, pero es que yo no sé qué le pasa. A mí ya no recibe más. Habría que ver qué pregunta cuando voy y llego, las preguntas indiscretas que hago. Habría que preguntar. Yo no sé por qué mamá se pone así cuando yo llego. Habría que ver. Habría que ver. ¿Será la falta de virtud de ella o la falta de virtud tuya? Habría que preguntar. Yo no sé qué me pasa que no puedo estar 10 minutos quieto rezando. Habría que ver. Hay que ver, a ver qué es lo que tiene en su interior, cómo se va poniendo. El momento del retiro es un momento muy importante para eso. Pero a veces uno piensa, no, lo que pasa es que tengo muchas cosas, tengo muchas cosas. Son muchas cosas ciertas que tiene, son muchas cosas ciertas. Porque hay muchas otras cosas que uno puede ir sacando. Puede ir sacando. Yo siempre me acuerdo, un caso extremo, pero vale como ejemplo. Me pidieron, una persona me había pedido de dirigirle espiritualmente, bueno, charlábamos un poco, las confesiones. Entonces, bueno, yo veía que hacía un tiempo que no comparecía, entonces la llamé porque sabía que necesitaba la ayuda. Y entonces me dije, padre, estoy con tantas cosas, que realmente me resulta imposible calcular los horarios y ver los horarios. Quiere, nos podemos encontrar a tal hora, ay, no puedo, padre, no puedo. Le digo, aunque sea o antes o después de lo que tiene que hacer, porque parecía que había una necesidad muy urgente. No, padre, porque esa hora, justo a esa hora tengo el partido de bridge. Está bien, hace bien jugar y hace bien distraerse, hace bien. Pero digo, muchas de las preocupaciones y de las cosas que nosotros tenemos no serán cuestiones que nos hemos creado nosotros. Yo digo, hay que hacer deporte, claro que hace bien, porque es sana, en cuerpo es sano, es cierto. Pero habría que preguntar con tanta objetividad, de la misma manera como yo estoy viviendo mi vida interior. Porque no falto una sola vez al gimnasio, por ejemplo. Pero habría que preguntarse, con esa asiduidad se hace la oración diaria, porque el cuerpo y el alma van parejos. quitando el desorden y quitando al mismo tiempo los miedos, ¿de qué manera viviríamos nuestra vida interior, este deporte de la vida interior? El primero, vivir todos y cada uno de los momentos como si fuera el último. Me acuerdo que nos enseñaban a nosotros que siempre antes de ir a celebrar la misa, pensáramos que es la última misa de la vida y que cada misa la celebráramos como la última misa. Interesante, yo lo hago hasta el día de hoy, pero antes de subir al altar. Es una forma de decir, voy a hacer esta misa como si fuera mi última misa. De esta manera, tengo que celebrarla con la mayor piedad posible. Vivir cada momento como si fuera el último, no pensando en lo que voy a hacer después. No pensar, y eso demuestra una falta de orden. Demuestra sobre todo la falta de orden interior, de la importancia que tienen las cosas. Ustedes vieron cuando uno va, pide una entrevista, y está hablando con una persona después de la cola con diente, va a hablar con una persona. La persona llama por teléfono, dice un momentito y habla por teléfono. Aparte de una falta de educación, y una falta de consideración muy grande y una falta de orden. La persona que está allí tiene mucho más derecho que el teléfono. El teléfono está en otro lado, a no ser que sea urgentísimo. Pero la persona que está delante tiene mucho más derecho que nosotros. La persona ha tenido su tiempo, ha perdido su tiempo, ha venido allí y está importante desde delante. Olvidarse de la demás cosa. Es esa persona la importante. El amor tiene eso. El amor siempre hace vivir los momentos y las personas que están allí en ese momento, no en las otras. Aprender a vivir en cada momento como si fuera el último. Yo me acuerdo de una novela de Nico Kazantzakis, que era un hombre que le avisan que va a morir. Y ese hombre tenía algo muy importante que hacer, que era encauzar a un hijo. Un hijo que había desertado de su fe y de sus cosas, y él quería terminar en causar a ese hijo. Y le avisa que va a morir poco tiempo con una grave enfermedad. Y el cuento de Kazantzakis era aquel hombre que va por la calle pidiéndole a cada persona 15 minutos de su vida para poder armar él y terminar todo aquello que tenía. Cuando logra armar todo aquello, el hijo se encausa y viene al padre, le da un beso e inmediatamente le logra decir que él va a empezar una vida nueva, que ha visto lo que el padre ha hecho y que empieza una vida nueva. Y cuando mira la hora, era exactamente la hora que hubiera muerto, que no le hubieran dado los 15 minutos cada uno a aquellas personas que estaban. Y entonces la conclusión que sacaba Nico Kazantzakis en aquella novela era qué importante que es aprender a vivir cada minuto como si fuera el último, sin importar lo que vendrá, sin importar lo que vendrá. Aprender a vivir cada cosa, cada momento. A veces decía Pirandello en sus obras, decía, mientras están allí tiesos, se les escurre por la manga la vida misma. Machado lo decía de otra manera, de la tierra de Álvaro González, que era muy bonito, decía, dice, feliz vivió Álvaro González en el amor de su tierra. Nacieron de tres varones que en el campo son riquezas. Puso al mayor en la huerta, el otro a cuidar los merinos y dio al menor a la iglesia. Casáronse los mayores, tuvo Álvaro González nueras, que le trajeron cizaña antes que nietos le dieran. Mucha sangre de Caín tiene la gente labriega, no goza de lo que tiene por ansia de lo que espera. No goza de lo que tiene por ansia de lo que espera. Eso es clarísimamente no aprender a vivir el momento presente. Después sigue, muy interesante, el hijo que le dio a la iglesia dice, el menor que a los latines prefería las doncellas, hermosas y no gustaba de vestir por la cabeza. Dejó la sotana un día y se fue a lejanas tierras. La madre lloró y el padre dio la bendición y herencia. Es un hermoso enseñado de que la vida es corta, pero ¿en qué gastamos el tiempo? Uno hay que preguntarse, ¿en qué gastamos el tiempo? A veces el tiempo hay que aprender a ser avaro. Hay que aprender a ser avaro con el tiempo, no perderlo. Entregarlo no significa retenerlo. Entregarlo es una manera muy clarita de conservar el tiempo. Por eso dice el Salmo, enséñame a calcular mis años para que adquiera un corazón sensato. Enséñame a calcular mis años para que adquiera un corazón sensato. Segunda forma de vivir la vida interior. Honrar los años. Honrar los años. Sin compasión, sin culpa, con humor y con ternura. No dejar nunca que nuestros mayores mendiguen nuestro cariño. Tratar de desterrar en la medida de lo posible los geriátricos. Desterrarlos de la vida cristiana. Que quede únicamente para el que no tiene a nadie y que antes de estar en la calle está en ese lugar. Desterrar. Es parte de la preparación de la vida interior. Geriátrico, tal como se tiene actualmente, depósito de años, es anticristiano. El anciano y la persona mayor tienen un lugar en la familia, de la misma manera que lo tiene el niño. Yo cuando veía en algunos lugares, especialmente en Inglaterra y en Francia, algunos lugares donde restaurantes decían, no children. Y otro cartelito que decía, welcome your pets. Bienvenido a la mascota. No, una sociedad que no sabe honrar a la niñez y a la vejez es una sociedad que tiene su muerte ya puesta en su mismo nacimiento. Nuestra sociedad no sabe honrar al anciano. Ustedes saben que la palabra presbítero en griego quiere decir anciano. Precisamente aquellas personas por las cuales los apóstoles buscaban su consejo. Hoy nos hacen presbítero a 25 años. Pero demuestra especialmente cómo las sociedades tenían en cuenta la vida mayor. El hombre mayor, la persona mayor, tiene un lugar dentro de la vida social. ¿Cómo podemos tener una vida interior si no honramos a nuestros mayores con el debido cariño que todo el mundo se merece? Vamos a tener un gran castigo con esto, ¿eh? Yo me acuerdo, se decía, un dicho popular que se decía en España, que el que al cielo escupe en la cara se le cae. Y por lo tanto, esa forma de depósito de años que tenemos en nuestra sociedad va a caer en nosotros, ¿eh? Va a caer encima de nosotros. ¿Cómo no puede haber un lugar en la familia para la ciudad? ¿Cómo no puede haber un lugar? De 10 hijos, ahí no sabemos qué hacer con papá. Terrible. Es un pecado grave que ojalá no lo tengamos en nuestras espaldas. Y los lugares de ancianos nacieron en la iglesia para aquellos que no tenían ningún lugar, como cualquier otra persona, que no se puede valer por sí mismo, que no tiene otro lugar. Como hay para pagar 500, 600 pesos de un geriátrico y no hay para pagar 500, 600 pesos de un enfermero que lo pueda atender en su casa. Honrar los años. ¿Por qué? Porque de la vehemencia y el entusiasmo surge la paz y la serenidad. Y eso es bueno. Eso es bueno. Los jóvenes son vehementes, tienen mucho entusiasmo, pero tienen poca paz y poca serenidad. Y el mundo necesita las dos cosas. De la ilusión que se vive en la juventud viene la lucidez, la realidad. Del optimismo juvenil, viene la esperanza, el sentido de la esperanza. De la risa fácil y la alegría dudosa, viene el agudo sentido del humor, que es aprovechable en la vida. Del ímpetu, fue puede aparecer la dulzura. De la confianza en algunos aparece la indulgencia de todos. Aparece la indulgencia de todos. Uno cuando es más joven es como los trenes de cielo, se paran todas las estaciones, en todos lados quiere meterse. Después uno cuando viene más grande se da cuenta cuáles son las cosas más importantes. Hay muchas cosas que hacen como torero, se le ha cortado y deja pasar, ¿eh? Deja pasar. Al principio, no, yo tengo que ir a hablar, yo tengo que ir a hablar, pues se da cuenta que hay ciertas cosas que hay que dejar pasar como de tranquilidad. Honrar los años es parte de la vida interior. Aunque les parezca extraño. Ustedes, si alguna vez van a un monasterio benedictino, se van a dar cuenta cómo están sentados. Tanto en el comedor como en el comedor. No empiezan por el más importante, empiezan por el más anciano. Es el que ocupa el lugar más importante. Y la vida interior debe honrar al anciano. Desde todo punto de vista. Otra, tercero. Sacar provecho de los errores. Sacar provecho de los errores. No abatirse con los errores. Los errores existen por el solo hecho de vivir. No abatirse, sacar provecho de los errores. Es una locura no querer equivocarse nunca. En cambio, es de sentido común el saber que uno tiene derecho a errar. Por eso, nadie se meta en la manga de la santa intolerancia. Ah, yo soy rey, porque yo... Yo las cosas las quiero clarito, cuidado con eso, cuidado con eso. Uno, convive con personas que no son diablos, pero tampoco son ángeles. Son personas. Por lo tanto, la santa intolerancia, a mí no me lo van a hacer, cuidado con eso, cuidado con eso. O pensar, no, no, porque yo esto es recto, yo recuerdo en una familia muy, muy cristiana, incluso por sacerdotes, una tía religiosa, una familia de esas católicas donde se rezaba el rosario al atardecer. Una de las chicas, de las nietas ya, quedó embarazada. En esas ocasiones, ahí es donde se ve el criterio cristiano, ahí es donde se ve cómo hacer, cómo obrar el criterio cristiano. Los hermanos, los tíos sacerdotes, que eran prácticamente como mamá porque tenían casi la misma edad, bueno, la recibieron, comenzaron a festejarle el hecho de una vida, y en base a la vida que venía, empezaron a darle los consejos que tenían que dar: no te cases. Porque estás embarazada, no te cases. Vamos a pedirle a Señor, vamos a rezar juntos para que el chico esté casando, vamos a estudiar entre todos, ya pasó. Una de las tías dijo, no, mi casa no entra nunca más. Mi casa no entra nunca más, porque yo tengo hijos, no quiero ese tipo de ejemplo así. Era mucho más fácil mantener eso antes que explicarle a los hijos la verdad de las cosas. Si con las cosas que le dejan ver por televisión, este otro que es, la novela de la tarde, la cosita que ven los adolescentes ahora, usted no sabe lo que vienen a contar los chicos. Ven por televisión. Y después, no, en casa no va a entrar más porque eso es un mal ejemplo para los chicos. Y uno dice, llega el momento en el cual uno tiene que poner sobre el tapete los errores. Toda persona tiene derecho a errar. Lo que no tiene derecho el que erra es llamar bueno a lo que es malo. Eso no tiene derecho. Y nosotros cuando nos pasa algo a nosotros mismos solemos disculpar con bastante facilidad el error. No al que sea. Generalmente le caemos con todo a aquellas personas que se hagan. El error debe ser siempre vilipendiado. Al que yerra, siempre amar. San Agustín lo decía siempre, ¿no es cierto? Amar al que yerra, odiar el error. Ese es el principio. Pero saber que hay posibilidad de errar. También nosotros erramos. Quitar la santa intolerancia. No dividir tan fácilmente esto es bueno, esto es malo, entre el bien y el mal. En medio del pantano se puede encontrar también una flor. En medio del pantano. muchas veces. La vida nos enseña a ser menos rigurosos con los demás. Santa Catalina de Siena decía: la Santa Madre Iglesia tiene necesidad de personas que sean exigentes para consigo mismo y piadosos para con ellas, piadosos para con los demás. La vida nos enseña a ser menos rigurosos. El Talmud de los Lápicos dice: Dios ama a tres clases de personas, dice el Talmud. Interesante. Los judíos lo tienen muy clarito esto porque se encuentra en una de sus formas de oración. El que nunca se enoja. Segundo, al que nunca ataca la libertad de los demás. Y tercero, al que no guarda rencor. Por lo tanto, está hablando con toda claridad de lo que significa el saber errar y el poder entrar otra vez. No etiquetar a nadie por un error. No etiquetar. Los santos también tuvieron defectos. Tuvieron defectos. Había un libro cuando estudiaba en el seminario que se llamaba Los santos también meten la pata. Era un libro español. Era interesante porque contaba un montón de defectos de los santos. Y cómo lo solucionaron, que eso era lo que se mejor. Defectos que bueno, tenemos todos, cómo han solucionado el problema. Interesante porque ponía, me acuerdo del caso de Santa Micaela, que gustaba los dulces. Estoy, no, con tal persona no puedo estar tranquilo, pero probó alguna vez. quería sacar la lotería. Entonces fue 3, 4, 5 días seguidos a la sinagoga y rezaba para sacar la lotería. Y por ahí escucha de arriba una voz que le dice, pero por lo menos con el billete. Pasaba ese tiempo. Y nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Hacemos muchísimas cosas, la falta de la vida interior, pero ¿qué hacemos por ello? ¿A qué le dedicamos? Una oración rápida por la mañana, que me estoy lavando la cara, me estoy saliendo. Yo, ¿cómo puedo tener una vida interior de esa manera? Me ayudará a mantener más o menos como esa limpiadita que uno hace por arriba para que no se vea la tierrita de arriba. Pero si uno no entra a fondo en las cosas de Dios, es muy difícil tener todo eso. Por eso, bien vale la pena bajar a nosotros mismos para poder comenzar una vida interior difícil. Yo no le he hablado de la gracia. No le he tocado el tema de la gracia. Porque en la vida interior también hay un don. Eso lo dejo para después. Primero está el esfuerzo personal. Pero acá hay un trabajo de la gracia que es el trabajo que Dios hace en el alma, que es otra cosa distinta. Pero repito, esto depende de Dios, no de nosotros. Por eso no lo hago. Después viene. Lo que depende de nosotros es la preparación del terreno. Es preparar el terreno. Entonces esa limpieza del campo de ir a sacar tantas cosas. De hecho, para comenzar el trabajo tenemos el apoyo de Dios. Quizás nos venga bien recordar una forma que Martín Descalzo nos hacía para poder rezar el Padre Nuestro. Que algunas veces Dios se dirige a nosotros rezando el Padre Nuestro, pero rezándolo al revés. Nos conviene a nosotros tal vez recordarlo. Hijo mío, que estás en la tierra, preocupado, solitario, tentado. Yo conozco perfectamente tu nombre y lo pronuncio santificándolo porque te amo. No estás solo, sino habitado por mí, y juntos construimos este reino del que tú vas a ser el heredero. Me gustas que hagas mi voluntad, porque mi voluntad es que sea feliz, ya que la gloria de Dios es el hombre viviente. Cuenta siempre conmigo y tendrás el pan para hoy, no te preocupes. Solo te pido que sepas compartirlo con tus hermanos. Sabes que perdono tus ofensas antes de que las cometas. Por eso te pido que hagas lo mismo con los que te ofenden a ti. Para que nunca caigas en la tentación, tómate fuerte de mi mano y yo te libraré del mal, pobre y querido hijo mío. Que así sea. Tu patria. Sus padres y amigos serían solo un recuerdo y su frontera la formarían aquellas cosas que alguna vez fueron su propia vida. Cuando mi compañero terminó el relato, noté que todos nos habíamos quedado callados. Pero todos sus compatriotas nos miraban a los que no éramos chicos. Todos ellos tenían historias similares. Todos ellos habían dejado todo y nada se habían llevado, solo su historia y su esperanza. Y sentí vergüenza. Hasta ese momento no me había dado cuenta de lo fácil que había sido mi vocación. No tuve más que luchar contra conmigo mismo y me creí un héroe. Esta historia real, yo la escuchaba, me di cuenta que no hay obstáculos cuando uno tiene una meta que es buena y que es Dios. No hay obstáculos. Yo veía a una madre una vez cómo rompió las vallas de la cultura.